Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Hoy es jueves 5 de febrero y es un gusto saludarles al inicio de esta emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. Todas las manifestaciones culturales de la ciudad, del país y el mundo en 30 minutos. Somos Identidad a la Hora del Café, en su emisión número 24. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Ondulares, del colectivo ecuatoriano La Zaranda, se presenta en la Alianza Francesa en Quito. La obra de teatro final de partida del colectivo La Lumbrera se presenta en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Quimera celebra el día de hoy sus 33 años de vida artística. Películas de Ecuador y Cuba se presentan en el Festival de Cine de la Casa de la Cultura. Con danza y teatro se hace una crítica a la trata de personas en Quito. En el ámbito internacional, la 34ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2015 tendrá como invitada de honor a Colombia. Publicarán secuela de la obra Matar a un ruiseñor. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El colectivo teatral El Viaje hace una crítica a la trata de personas y a la violencia sexual con la obra A la Luz de la Vela, en la que se fusiona el teatro, la danza y la música. Las funciones serán los próximos viernes 13 y sábado 14 a las 20 horas en la sala Triciclo de la Casa de la Cultura. El objetivo es mostrar y prevenir al espectador acerca de los riesgos a los que la ingenuidad, la ambición y la pérdida de valores pueden conllevar, causando daños psicológicos y físicos a nivel personal, social y cultural, dice el colectivo. El grupo de teatro pretende crear una reflexión sobre el problema real que es la trata de personas y la prostitución. Presenta modos de prevención al maltrato físico y mental, a las adicciones, a la explotación laboral, y habla sobre la importancia de brindar amor a los hijos. El acceso a la obra está restringido para menores de 15 años. Las entradas cuestan $7 y $5 para personas de la tercera edad y discapacitados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará la exposición Los Transeúntes Solos de Carlos Revelo en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasemín. Más detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará la exposición Los Transeúntes Solos de Carlos Revelo en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín el 12 de febrero a las 19 horas. Revelo pretende mostrar la intimidad de los rostros anónimos de la ciudad a través de personajes únicos que permanecen indiferentes entre sí, ajenos, solos dentro de una soledad o de las multitudes. Relatos de seres atónitos, huérfanos, sin comunidad ni protección, que abandonaron sus sueños, sus propósitos, su búsqueda y esperanza. El artista revela a través de obras que incluyen técnicas de pintura y grabado el realismo de una sociedad competitiva, cruel, que estimula a la rivalidad y al enfrentamiento. Carlos Revelo obtuvo el título de licenciado en Artes Plásticas, especialidad Pintura y Grabado, en la Facultad de Artes de la Universidad Central de Quito. Además, se desempeñó como catedrático en las Universidades Técnica Equinoccial, San Francisco y en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Hoy Hoy a las 19:30 se presentará la obra de danza Ondulares del colectivo ecuatoriano La Zaranda en la Alianza Francesa en Quito. En la pieza, mujeres dentro de un espacio cotidiano y ambientado con destellos de luz y sombras permitirán al espectador trasladarse a un mundo submarino. La Zaranda es un grupo conformado por 10 artistas contemporáneos que combinan la coreografía con el video, la música, la iluminación y las artes plásticas. Flaxo también participa del Festival de Cine organizado por la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tierra en Trance es el filme que se proyectará este viernes. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El Cine Club Mal de Ojo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, dentro de sus proyectos cinematográficos, presenta su Cine Club cada viernes. Esta ocasión proyectará del director de cine Glover Pedro de Andrade Rocha la película brasilera Tierra en Trance. Este influyente director de cine brasileño, actor y guionista, conocido sobre todo por la película Deus of Diablo na Terra do Sol de 1964, narra en Tierra en Trance El Dorado, un país ficticio latinoamericano donde vive el periodista Paulo Martins. Dos políticos, un populista y otro conservador, luchan por el poder en esta compleja realidad tropical donde nada es lo que parece. Pero conozcamos qué piensa el director de la Biblioteca Flaxo sobre este film, Eduardo Puente. Cine Club Mal de Ojo, los días viernes, suele presentar producciones cinematográficas que no son comerciales, ¿no? O sea, buen cine, buenos documentales. Acá en Flaxo hay dos cineclubs que trabajan permanentemente. El otro es el Club Ñawi, que los días miércoles también proyecta películas. Pero el cineclub Mal de Ojo en esta oportunidad nos trae una película muy interesante. Se llama Tierra en Trance, que es una producción brasileña. Hoy precisamente a las 6:30 de la tarde en la Flaxo, en el Cine Flaxo, les invitamos cordialmente a que vengan. El Cine Flaxo está ubicado en el edificio de la Biblioteca de Flaxo, y la dirección de la biblioteca, del edificio Biblioteca Flaxo, es en la San Salvador, es 7-42 y La Pradera, justo atrás del Ministerio de Agricultura. Ahí a una cuadra está el Flaxo Cine, y la, como digo, la película tiene entrada gratuita. Es una película brasileña de un director muy muy interesante, Glauber Rocha. Entonces la invitación está hecha. Este cine club está en un ciclo de relaciones internacionales, ¿sí? Y el subtema de las relaciones internacionales está el realismo. Así que esta película yo creo que es muy interesante. La invitación está hecha y esperamos su presencia hoy a las 6:30 de la tarde. Les comentamos que este film fue ganador en el año 1967 al premio FIPRESI, nominada a la Palma de Oro. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 19:30 se presentará la obra de teatro Final de Partida del colectivo La Lumbrera en el Teatro Validades en Setúbal. Es un montaje original del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, adaptada a una versión surrealista en teatro para adultos, donde dos personajes, Ham y Clown, mutuamente dependientes, viven en un mundo muerto, estático, sin cambios ni variaciones, en un lugar postnuclear y lleno de decadencia, con diálogos que no lo son, donde predominan el límite de la crueldad y lo absurdo. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Bien, estamos con Wilson Pico, quien es el director de Escuela de Danza Futuro Sí, quien nos va a comentar un poco sobre este proyecto Escenas Abiertas. ¿De qué se trata, Wilson? Es un esfuerzo común de el Teatro La Máscara de Cali, el Teatro Palo Que Sea de Pereira y la Escuela de Danza Futuro Sí de Quito. Estas tres instituciones han sido convocadas por la Unión Europea para llevar adelante un proyecto de gran aliento, porque en cada ciudad se va a trabajar con 8 grupos, en cada ciudad 8 grupos, y los que participan en este proyecto son gente, en Quito, por ejemplo, vamos a trabajar con hijos, hijas, adolescentes de padres y madres que están en la cárcel y que estos chicos están abandonados. Entonces, en el sector de Chilibulo hemos llegado a un acuerdo con una institución que trabaja con estos jóvenes para que ellos sean beneficiarios de este proyecto que va a durar 8 meses. En estos 8 meses no solamente vamos a dar preparación en danza contemporánea, sino que vamos a sacar un montaje que tiene que ver con la realidad de estos grupos humanos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo viven estos niños y niñas? Eso es lo que vamos a llevar a escena. Otro grupo, viejitos y viejitas abandonadas en un instituto que hay en Cotocollao. Hay unas monjitas con las cuales hemos llegado a conversar para que, asimismo, vamos a ir todas las semanas a trabajar con este sector de la población para escuchar sus historias, trabajar un método de entrenamiento adecuado a la edad que tienen ellos, y esto, y luego de 8 meses se va a ver aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mariana, vamos a presentar el trabajo final. ¿Quiénes más? Mujeres privadas de la libertad. Vamos a trabajar con un sector de mujeres que están presas. Bien, con relación a los aportes que tienes de grupos de Colombia, o sea, ¿cómo va a ser ese aporte de ellos? Ya, ellos al mismo tiempo que acá se trabaja, ellos están trabajando con sus grupos humanos. ¿Cómo se van a relacionar ya al final, no solamente al final? Al mirar y compartir los trabajos, ellos van a venir, nosotros vamos a ir para allá. En el transcurso de este día. También van a venir algunos instructores de Cali, de Pereira. Nosotros vamos a ir también allá a compartir lo que estamos haciendo. Pues al final será en octubre, noviembre. Se presentarán todos estos grupos acá en la Sala Mariana de Jesús. Y posiblemente, si los fondos nos alcanzan, todos los grupos vamos a presentarnos en Bogotá. En Cali y en Bogotá y en Pereira. ¿Cómo se financia para realizar este proyecto? Ahí es donde entra la Unión Europea. Ellos son los que dan los fondos, y con estos fondos hay cómo pagarles a los instructores y capacitadores que van a trabajar. Por ejemplo, en Quito somos 6. Entonces los 6 estamos pagados para que una mensualidad no es tan excelente como hubiéramos querido que sea. Es una mensualidad modesta que no llega ni siquiera al sueldo básico. Pero esto es lo que nosotros hacemos por amor, porque realmente nos encanta no solamente la danza, sino que desde nuestra infancia fuimos sensibilizados al dolor humano. Y estamos trabajando con ese propósito, con ese interés. ¿Cuál es el aporte que dan? ¿Quiénes van a participar de estos talleres? Los que vamos a dar los talleres son en su totalidad profesores y profesoras de la Escuela de Danza Futuro, sí. Los beneficiarios son estos niños adolescentes de padres que están presos. Vamos a trabajar con la Casa de las Tres Manuelas, donde hay una cantidad de mujeres que han sufrido violencia. Vamos a trabajar en un dispensario médico vamos a trabajar con muchachas que han sufrido violación, y con los ancianos. Y también hemos dejado un grupo para gente que ama la danza, jóvenes, adolescentes y jóvenes, que se acerquen acá a la Casa de la Cultura, a la Sala Mariana de Jesús, para que puedan ser el grupo 8 que que hemos nosotros hemos querido solicitar que este grupo sea para personas que de escasos recursos, que no tengan, digamos, para pagar lo que es una mensualidad regular de danza. O sea, hay gente que quiere, pero no puede venir a inscribirse. Entonces, hoy hay 20 becas para que vengan y se acerquen acá a la Casa de la Cultura. Bien, ¿los talleres de cuántas personas se va a recibir en cada taller? Vamos a estar trabajando entre 20 y 30 personas en cada taller, y con un taller semanal, y hay otros grupos, el de los adolescentes, vamos a trabajar con dos talleres a la semana. Bien, ¿la duración de cada taller o cuántos días a la semana? La duración de cada taller es de 2 horas a 3 horas. Con unos grupos vamos a trabajar una vez a la semana, los sábados. Con otro grupo trabajaremos los miércoles, con los ancianos el día jueves, pero con cada grupo vamos a trabajar una vez a la semana. Bien, ¿cómo ve el aporte a la cultura que está dando el gobierno y también la Casa de la Cultura? Bueno, tengo entendido que como bajó el precio del petróleo, en una conversación que tuvimos con el presidente Raúl Pérez Torres, la Casa de la Cultura había tenido una rebaja significativa, como la mitad del presupuesto con el que venía manejando. Entonces, bajo esas circunstancias es difícil, ¿no? O sea, yo considero que lamentablemente cuando hay crisis, los que primero sufrimos las consecuencias son los sectores artísticos, culturales, escénicos. Qué pena que sea así, pero esa es la verdad. Yo pienso que el Estado sí brinda apoyos significativos económicos al sector de la danza. Lamentablemente no hay equidad ahí, porque de ese dinero que hay para la danza hay dos compañías oficiales que se llevan todo, que es el Ballet Ecuatoriano de Cámara, la Compañía Nacional de Danza. Pero luego de esas instituciones quedan desamparados una cantidad de bailarines y bailarinas que no tienen a dónde ir. Entonces, esa es mi opinión. Bien, ¿el aporte que va a dar la Casa de la Cultura en este proyecto? Raúl Pérez se ha mostrado completamente entusiasmado. Hablamos con él y le gustó muchísimo este proyecto, que a nosotros nos ha tocado todo el año anterior. Hemos estado preparando para que ya en este mes de febrero, ya arrancó de hecho en el dispensario médico del centro de Quito, y ya hubo 30 personas que participaron en este primer taller. Entonces la Casa de la Cultura está atenta para darnos cualquier apoyo de difusión, y también sacaremos hojas volantes, afiches para, en ese sentido, la Casa de la Cultura nos va a apoyar. Bien, ¿cuál es la predisposición que ha encontrado con los participantes en estos talleres? Según la instructora Ana Jacome, que fue la que estuvo a cargo, vino completamente emocionada. Hay un gran deseo de trabajar con el cuerpo y de poder, digamos, utilizar la danza como un medio, como un lenguaje para hablar de su cuerpo. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Madrid, La 34ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2015 tendrá como invitada de honor a Colombia. La escala del evento, la diversidad de las propuestas, la mezcla generacional de los artistas y su exhibición simultánea permitirá apreciar la complejidad, riqueza y vitalidad del arte colombiano actual. El stand institucional de este país contará con aportes de varios de sus museos de arte, como el del Banco de la República, el de Arte de Medellín, el de Antioquia, la Tertulia, el Arte de la Universidad Nacional y el Arte Moderno de Bogotá. La feria se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo. Harper Lee, la autora estadounidense del premio Pulitzer Matar a un ruiseñor, la novela de 1960 que narra la historia de Atticus Finch, un abogado que defiende a un negro acusado de violar a una blanca, era hasta ahora una autora de una única obra. Sin embargo, la editorial HarperCollins anunció que el 14 de julio publicará Ghosted Watchman, V apostada a un centinela, una secuela de Matar a un ruiseñor que se convierte en el acontecimiento editorial del año. Matar a un ruiseñor, publicada en los años de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, se convirtió en algo más que una novela. La película en la que Gregory Peck interpreta a Atticus Finch contribuyó a ello. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 20 horas, el grupo ecuatoriano Quimera celebrará sus 33 años de carrera con un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará los éxitos que forman parte de su repertorio y que los ha interpretado a lo largo de su carrera, así como nuevos temas en los cuales han trabajado en los últimos meses. Como invitados participarán los músicos Nelson Maldonado en el piano y Tadashi Maeda en el violín. Películas de Ecuador y Cuba se proyectarán hoy jueves en el noveno día del Festival Casa Cinefest, que se desarrolla en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. A las 18 horas, Conducta de Ernesto Dramas de Cuba. A las 20 horas, Ciudad Sin Sombra de Bernardo Cañizares de Ecuador. El festival se desarrollará hasta el 11 de febrero. También a las 18:30, es decir, en instantes, mucha atención, se inaugurará la muestra colectiva de pintura y fotografía Indómita Amazonía en la sala de exposiciones Kigman de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Darwin Núñez, Trotsky Riera y Flavio Orellana son los artistas visuales ecuatorianos que exhibirán sus trabajos en fotografía, mientras que en la parte pictórica lo hará Jorge Betancourt. A las 19 horas, hoy, se presentará el libro La comunicación con la comunidad del escritor ecuatoriano Efraín Portero en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El autor señala que en el libro se aborda la temática de la interacción de las personas en la vida diaria. Las personas de hoy en día temen mucho expresarse en público y mucho más en el entorno de trabajo, lo que tiene consecuencias para el desarrollo social actual del país. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Y en la coordinación general, Luis Onofre. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.